vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos, olhamos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Mundos diferentes. Vamos a presentarles un CD muy especial. Ney Peraza, que es un músico uruguayo, nacido en 1961, cantante, guitarrista y compositor y arreglador y docente, ha grabado y actuado con muchos de los músicos más importantes de la región. Autor de las transcripciones de guitarra de la serie Cancioneros del Tump, integró la banda de Jaime Ross durante 10 años y actualmente integra la banda de Edu Pitufo Lombardo, Los Mareados, Mateo Porcéis, Ernesto Díaz y Los Cigarros, entre otros proyectos. De Jair Flores puedo decirles que es un excelente percusionista y que en este CD está demostrado que es realmente excelente. De Ney Peraza les puedo contar que es autor de la música de varias obras de la Comedia Nacional y del Teatro Independiente. Ha realizado talleres de guitarra en tango y guitarra uruguaya en Montevideo, en ciudades del interior y de Argentina en varias ocasiones. Actualmente dirige 5 coros, está dictando un taller de guitarra en tango en el TUMP y además es miembro fundador del TUMP y docente de guitarra desde hace casi 40 años. Escucharemos a Jair Flores y Ney Peraza desde este disco del 2002, la canción de Jair Flores, La Lisa. Cuando voy a pescar la lisa, ya no quiero pensar en vos. Se me pasa el tiempo tranquilo y es por eso que no voy. Y en el rico pique de lisa veo el candombe de hoy. La la la, la la la la la la, la la la, la la la la la, la la la, la la la la la la, la la la, la la la la la. Cuando voy a pescar la lisa, ya no quiero pensar en vos. Se me pasa el tiempo tranquilo y es por eso que no voy. Y en el rico pique de lisa veo el candombe de hoy. La la la, la la la la la la, la la la, la la la la la, la la la, la la la la la la, la la la, la la la la la. Diferentes.